Bueno, ya estamos de regreso, estamos con Santiago Roel, creador del Semáforo del Delito, y tenemos una pregunta pendiente, es ¿por qué tenemos en Nuevo León un Semáforo del Delito? Santiago. Bueno, aquí tenemos un Semáforo del Delito porque en el 2008, recordaremos que había una serie de movimientos y marchas por todo el país exigiéndole seguridad a las autoridades, porque estábamos cansados todos los ciudadanos, y en Nuevo León, el movimiento Iluminemos Nuevo León, en lugar de exigir 70 y tantas cosas como lo hizo el movimiento de Iluminemos México, fue muy puntual, exigió 4 cosas y una de ellas fue que tuviéramos un semáforo del delito como lo tenía Sonora. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en Sonora había funcionado muy bien el semáforo para bajar los índices delictivos. Sonora, de hecho, es una gran historia de éxito, no nomás nacional, sino internacional. Tiene reconocimientos, tiene premios y es con el uso del semáforo del delito. Ha habido un cambio de administraciones, antes era una administración priista, ahora es una panista, etcétera, y seguimos teniendo un semáforo del delito en Sonora. Entonces, a raíz de esto, el movimiento Iluminemos Nuevo León lo exigió y el gobierno aceptó este reto y desde el 2008, mediados del 2008, se publica el semáforo del delito. O sea, tú empezaste con el semáforo del delito en Sonora, ya había el antecedente de que en Sonora había funcionado. De hecho, habíamos empezado bien desde antes, en Tabasco lo hicimos en 1998 y también tuvimos un éxito tremendo en Tabasco, bajándole los índices delictivos a Tabasco, uh-huh, y mejorando los índices productivos de la Procuraduría. Y luego en Sonora me lo pidieron, fui para allá desde el 2006, no habían podido con el tema, ya era el tercer secretario de seguridad que iban a poner, el gobernador Burs, porque no le había funcionado. Sonora, pues tú sabes, no es un estado fácil, está rodeado por Sinaloa, Chihuahua, Baja California, tiene frontera con el Mar de Cortés y tiene una frontera inmensa con Arizona. Sí, qué bueno que mencionas eso, porque muchos podríamos caer en la tentación de justificar la inseguridad de Nuevo León porque estamos vecinos con Tamaulipas, que ya muchos lo han catalogado como un estado fallido en materia de seguridad. Tenemos la frontera con Estados Unidos y, oye, pues está, de veras, sí, Sonora está mucho más expuesto por todos lados. Mucho más expuesto y te digo, no habían funcionado muy bien las cosas y entonces pues me invitaron a ver ahí lo que iban a hacer. Les dije, mira, si quieren hacer más de lo mismo, pues ahí síganle, ¿no? Si quieren hacer algo diferente, vamos a hacer esto, vamos a hacer un semáforo del delito, en donde, y no solamente lo vamos a hacer, sino que vamos a convocar a todo mundo. Aquí vamos a trabajar de la mano la autoridad municipal, la estatal, deportes, cultura, mujeres, niños, etcétera, los medios de comunicación como parte del equipo, etcétera, etcétera. Y el gobernador Burs le entró y en pocos meses en Sonora empezó a bajar radicalmente sus índices. Fíjate, una de las ciudades que podría ser idéntica a Ciudad Juárez, uh-huh, es Nogales, Sonora. Tiene las mismas broncas, indocumentados, mafias, de lo que tú te puedas imaginar. Sí, y sin embargo, Nogales tiene uno de los índices más bajos de delictivos en Sonora y Sonora es el único estado que me aparece en verde en el semáforo. Publicamos también un semáforo nacional, Susana. Uh-huh. Ahí comparamos estado contra estado y es el único de la frontera norte, el único que está en verde, pero porque llevan 6 años trabajando. Uh-huh. Bueno, me regreso a Nuevo León, entonces el movimiento Iluminemos Nuevo León pidió esto, hicimos el primer semáforo y bueno, saltaron chispas en la primera reunión. Yo me acuerdo de la primera reunión con los alcaldes metropolitanos y me decía la alcaldesa de Guadalupe, dice, oye, no es posible que yo salga en rojo en el semáforo cuando yo he hecho mi tarea, yo le he gastado mucho a patrullas y le he gastado mucho a la capacitación de policías, etcétera, y no es posible. Y eso es lo interesante del semáforo. El semáforo es un cambio de paradigma importante, porque en lugar de estar midiendo al gobierno por actividades, lo que queremos son resultados, como en el colegio. Oye, maestra, es que yo estudié mucho para el examen. Pues sí, mijito, pero pues no entendiste o no aprendiste y tu calificación es mala, ¿no? Entonces, el medir al gobierno, fíjate, varias cosas. Medir al gobierno por resultados es un paso muy importante. Y 2, medirlo sistemáticamente. Y 3, estar auditando la información por parte de los ciudadanos. Entonces, aquí es muy interesante que lo haya exigido un movimiento ciudadano y por eso se mantiene el semáforo, porque nos lo han querido tumbar varias veces. En la presente administración, el año pasado recibió múltiples ataques el semáforo, porque para eso está diseñado, primero, para incomodar a la autoridad. Claro. El que debe preocuparse es la autoridad, no nosotros los ciudadanos, ¿estamos de acuerdo? La incomodidad es lo único que te va a sacar de tu zona de confort. Pues sí. Pero, a ver, dime una cosa, por ejemplo, ahora que está la situación que está pasando en el municipio de Monterrey, uh-huh, donde está pues nuestra capital del, uh-huh, estado, uh-huh, se ha utilizado el muy mal resultado porque creo que salió en rojo en 9 de 10. Fíjate que nos falta, no. Y que se lo atribuyen al vacío de poder que han estado insistiendo las autoridades del Estado sobre lo que está pasando en Monterrey a raíz de la maniobra en la Arrasada. Sí, hay que comentar otra cosa, o sea, el semáforo por sí mismo, pues es una herramienta. Pero es un garrote, para empezar. Es una herramienta, ¿verdad? Sí, puede ser un garrote, ¿no? Se trata de que también sea un garrote, porque tiene dos componentes. Es una herramienta de evaluación y es una herramienta de rendición de cuentas. Entonces, como rendición de cuentas es sumamente útil, pues si está saliendo mal el gobierno, pues para garrotearlo, claro. Pero se requiere un grupo ciudadano que lo utilice. Hubo un momento en que Nuevo León, después del 2009, 2010, el movimiento ciudadano se perdió un poquito. Iluminemos Nuevo León, sí, porque bajó porque se creó se cambiaron miembros del Consejo Ciudadano, el que maneja el gobierno, bla bla bla, y se perdió. Entonces ya nadie hablaba del semáforo y se nos fueron para arriba los índices delictivos de manera estrepitosa. Afortunadamente el CINLAC junto con CAINTRA y COPARMEX de Nuevo León han retomado el semáforo desde hace más de un año. Ya cada mes salen a hacer una evaluación pública ante los medios de comunicación, y esto es lo que ha generado preocupación por parte de los gobiernos, tanto estatal como municipales, y se han puesto a trabajar y han logrado reducir algunos índices delictivos. Entonces, el semáforo siempre tiene que ir acompañado de un observatorio ciudadano, y es lo que tenemos en Nuevo León. Por el movimiento ciudadano tenemos un semáforo, y es gracias al movimiento ciudadano, ahora representado en CINLAC, COPARMEX y CAINTRA, que tenemos la presión sobre el gobierno constante, mes a mes, de manera sistemática, para que tome mejores decisiones el gobierno. Y las ha tomado. No todos los ayuntamientos, pero yo te puedo hablar de cuando menos 4 o 5 que sí lo han hecho. Uno de ellos es Monterrey. Monterrey ha hecho, no solamente utiliza el semáforo, sino que ellos también perfeccionan la información estadística, la hacen más a detalle, la hacen por manzana, etcétera, y han logrado reducir fuertemente los delitos en el municipio de Monterrey. De hecho, ya no nos aparece el año pasado el municipio de Monterrey como el más alto, sino San Nicolás. San Nicolás, que era un municipio muy tranquilo, ahora ha desplazado al municipio de Monterrey. Y nos aparece con peores índices casi en todos los delitos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y por ejemplo en Sonora, me decías que Nogales te arroja buenos resultados. ¿Hay algún otro municipio que se caracterice por haber dado un giro a 180 grados? La mayoría. Yo te puedo decir que en Sonora tenemos 15 municipios participantes en casi los mismos delitos que manejamos aquí. Sí. Que son los robos, ¿no? Típicos, robo a casa, robo a persona, robo a negocio, robo a vehículo. En Sonora no incluimos robo a banco, que la verdad no es ascendente, ni cristalazo. Bueno, sí. Y los otros también, violación, violencia familiar, lesiones y homicidios. Esos son. Y la mayoría de los municipios, si yo te enseñara ahorita el semáforo de Sonora, aquí lo traigo, verías muchos verdes. Sí. La mayoría de los municipios han logrado... ¿Por qué? Porque ahí, a diferencia de Nuevo León, ahí nos juntamos la autoridad municipal y estatal todos los meses a tomar decisiones, algo que aquí en Nuevo León no se hace en frente del semáforo. Pero tú estás igualmente presente en lo que se hace aquí en Nuevo León, no, en Sonora sí, me consta, no. Pero allá tú les has explicado, creo yo, que la forma de aplicar la información que vierte el semáforo o ese termómetro que representa ser... implica que se haga una serie de trabajos multidisciplinarios en deporte, en salud, en vivienda, en educación, y todo se pone en las pilas y todos jalan parejo. Aquí lo ven, se agarran a discusiones. Aquí hemos logrado, trabajamos con algunos municipios, trabajamos con el municipio de San Pedro, trabajamos con el municipio de Escobedo, pero a nivel estatal, así un esfuerzo organizado con todos los municipios participantes y que el Estado lo encabece y que se meta el desarrollo social a este tema. Porque fíjate lo bonito, en Sonora hemos logrado bajar los índices a través de la prevención social de la delincuencia. O sea, no es reaccionar, no es esperarte que el problema suceda. No es combatir la delincuencia necesariamente. No, ese tema es obsoleto. Tenemos que actuar desde antes, tenemos que ver por qué en alguna colonia hay más violencia familiar, o hay más lesiones, o hay más homicidios, o por qué hay más robos en otra colonia, por qué se están dando. Entonces, preventivamente actuamos, y mucho de la prevención no es policíaca. Este es el gran cambio de paradigma que batallo mucho para que me lo entiendan los alcaldes. No es un tema policíaco, es un tema de todo el ayuntamiento. como te decía hace rato, deportes, cultura, mujeres, y etcétera. Participan obras públicas. Organismos intermedios, claro, participan asociaciones civiles, claro, toda la sociedad. Se claro, hace un tratamos, concierto. Tratamos de que todos participen, y eso sí, nos reunimos cada mes y vemos resultados. Porque el semáforo es lo que te marca resultados. Oye, pues que en Guaymas, Sonora, se quiso implementar un tema de no sé qué. Oye, funcionó, subió, bajó. Sí, pero ¿por qué Santiago Roel, que es regiomontano, que es nuevo leonés de nacencia, está tan presente para explicarles cómo sacar el mejor provecho de la aplicación de esta herramienta de su creación, que es el semáforo del delito, y aquí no? Mira, hubo, ¿Por qué hubo un momento en que sí. ¿Es eso que dicen que pues nadie es profeta en su tierra? Pues porque los secretarios de seguridad que hemos tenido últimamente, o sea, sí estuve contratado y sí colaboraba yo en algunos momentos. Cuando estuvo Aldo Fassi, por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública, sí. Y teníamos una reunión cada mes. ¿En Escobedo participaste? En Escobedo estamos trabajando. ¿Te tomaban muy en cuenta? No, estamos trabajando con Clara Luz. En San Pedro estamos trabajando también. Pero a nivel estatal, luego estuvo Luis Carlos Treviño Valle, con él estuvimos algún tiempo también, y de ahí en fuera ya se perdió, ya porque luego llegaron los generales, y los generales pues se han dedicado mucho a reaccionar, a poner orden en las policías, pero no, este tema de la prevención social de la delincuencia, pues no lo entienden, no su estrategia es combativa. En algún momento yo me dirigí con la Secretaria de Desarrollo Social en el estado, para ver si ella, y pues no, tampoco funciona. ¿Crees que ahorita quiero regresar contigo para contarte algo un poco más delicado? Quiero saber en tu opinión y en tu experiencia y lo que has visto en Sonora en comparación con lo que estamos viendo aquí en Nuevo León. ¿Es para ti un acierto o un error tener en seguridad a gente con un esquema mental castrense? Okay. Volvemos después de esta parte.